Escribir nuestra propia historia y defender nuestros derechos por justicia social. Es el lema de la campaña Regularización Ya, formada por colectivos y organizaciones por los derechos de las personas migrantes. Este movimiento estatal celebra este fin de semana el primer festival de podcast en vivo por la regularización ya, con el objetivo de conseguir las 500.000 firmas necesarias para sacar adelante la ILP, Iniciativa Legislativa Popular, que pretende conseguir la regularización administrativa de las personas migrantes y refugiadas en el Estado español, que implica permiso de residencia y de trabajo para todas las personas migrantes. Durante los días 7 y 8 de mayo tendrá lugar un maratón de podcast en vivo en el que el Comité de Regularización Ya Madrid, Espacio Afro, La Parcería, Ateneo La Maliciosa y Traficantes de Sueños se alían con comunicadoras, artistas y activistas antirracistas para contarnos de qué va esta campaña por los derechos de las personas migrantes. El primer festival de podcast por la regularización ya, desde los feminismos y el humor, hará una emisión de casi 24 horas a través de los tres espacios, que como diría Gabriela Biener, conforman ese eje del bien, la parcería, el Ateneo La Maliciosa y el Espacio Afro, que además se convertirán también en un punto de recogida de firmas. Y es que el objetivo principal es alcanzar las 500.000 para presentarlas al Congreso de las Diputadas y los Diputados. La pandemia puso en evidencia que a todas luces las personas migrantes fueron y son esenciales para sostener la vida. Tenemos, por tanto, la oportunidad de cambiar la historia y apoyar esta ILP. Como señalan en el movimiento de regularización ya, por memoria, por historia, por derecho y por justicia social. Soy Marita Zambrana y formo parte de Regularización Ya. La ILP de Regularización Ya lo que demanda es conseguir posicionar en el debate legislativo una agenda basada en el respeto a los derechos de las personas migrantes. Y también demanda la aprobación de una regularización extraordinaria como una respuesta urgente ante una invisibilización y vulneración de derechos de más de 500.000 personas migrantes que actualmente se encuentran en situación administrativa irregular y que conviven dentro del territorio español, que forman parte de este espacio, que son parte de la sociedad, pero no tienen ningún derecho. No es únicamente un respaldo ahí a una ILP, sino a la construcción de un presente y de un futuro de justicia social donde ninguna persona migrante y en situación administrativa irregular quede realmente atrás en esta sociedad. Una ILP es un mecanismo de democracia directa que permite a la ciudadanía proponer leyes para su toma en consideración, debate y aprobación en el Congreso de Diputados, siendo su aprobación vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento. No obstante, solo una de cada 10 ILP llega a votarse en el Congreso, es decir, además del elevado número de apoyos que se necesita, 500.000 firmas, después existen otros obstáculos como la admisión de la mesa del Congreso. Y al margen de las 500.000 firmas, que es imprescindible para seguir en este segundo paso, que es el debate en el Congreso, es también importante generar esta conciencia en la sociedad y generar esta necesidad de demanda, ¿no? de una regularización para que se impulse, digamos, esa voluntad política necesaria para aprobar esta iniciativa legislativa popular en el Congreso. Las personas que puedan firmar esta ILP son las personas que tengan pasaporte o DNI español y tengan más de 18 años. Hablamos de una necesidad para la vida, ¿no? Para mejorar la vida de otras personas. Las personas que actualmente están en una situación de vulnerabilidad de sus derechos forman parte ya de esta sociedad. Ya aportan a esta sociedad desde los lugares que ocupan. Ya sostienen el sistema económico en sus espaldas. Sostienen el sistema de cuidados, como es el caso de las mujeres trabajadoras de los cuidados y el hogar, que en su mayoría son mujeres migrantes y que muchas, muchísimas de ellas están en situación administrativa irregular. También están las personas que trabajan en el campo, que han sido esenciales durante el COVID, durante la pandemia, y que ese trabajo no ha sido reconocido y viven en una situación de precarización constante de sus vidas. No tienen acceso a la sanidad, no tienen acceso a una vida digna, no tienen acceso a una vivienda digna, como todas y como todas las personas que al margen de su situación pueden acceder a estos derechos que parece que son básicos e inherentes a la humanidad de cada uno, pero no es así. Hay una ley de extranjería que lo que hace es expulsar a las personas de ese derecho, les aparta de esos derechos básicos que las personas que, bueno, han nacido en este país con unos derechos ya dados, cuesta, ¿no?, ver esa realidad en el otro. Hola, soy Gabriela Wiener, escritora y periodista peruana, y apoyo de manera independiente la campaña Regularización Ya en todo lo que puedo. Por ejemplo, soy parte ahora de la organización del primer festival de podcast por la regularización. Hay que apoyar la ILP de Regularización Ya porque se trata de un proceso que nos invita a repensarnos como sociedad, donde los derechos de las personas migrantes dejen de ser un tema marginal. Estamos ante una oportunidad que creemos histórica para emprender una recomposición social, poniendo en el centro la preservación de la vida, la defensa de lo común y la justicia social como principios de este país, porque es una forma en que los españoles pueden cumplir el sueño, si es que lo tienen, de hacer grande España sin necesidad de ser fascistas. También por memoria y reparación, porque España tiene una tradición migrante, porque emigraron por la guerra, por el hambre, por el exilio, por la crisis económica, y allí donde fueron se les abrió la puerta. Y porque el Estado español también tiene una tradición de saqueo y expolio de los recursos naturales de los territorios desde los que llegan estas personas a pedir refugio y hogar, y se les cierra la puerta. Hola, soy Rebeca y junto con Tania B., María, Valentina, Elis y Gaelx somos Sangre Fucsia. El equipo Fucsia ya ha firmado la campaña de regularización de personas migrantes porque os queremos como ciudadanas de pleno derecho y porque no entendemos el feminismo sin justicia social. Y tampoco entendemos el feminismo sin vosotras. Regularización ya, por la construcción de un país y una sociedad más justa. Tenemos en el imaginario colectivo de esta sociedad un discurso profundamente racista y que es también uno de los objetivos de esta iniciativa legislativa popular, el poder cambiar esos imaginarios que abrazan, ¿no?, a las personas migrantes, que al final son discursos y son narrativas, son mensajes que rondan en esta sociedad desde hace muchísimos años atrás, viene desde una herencia colonial, viene de esa deshumanización y criminalización constante de las personas migrantes. Por lo tanto, es una tarea doble, ¿no? Porque se ve como que los derechos de las personas migrantes no es una necesidad o una demanda amplia de toda esta sociedad, sino que es únicamente como relegada, digamos, a los sectores a los que esta situación pues hace precaria sus vidas, ¿no? Pero en general vemos que hay una acogida. Lo que sí necesitamos, y es por eso también la necesidad de ampliar nuestro eco, digamos, el eco de nuestras voces que llegue más lejos, es porque al margen de las firmas que necesitamos, una recogida de firmas para llegar al Congreso, es también que la gente nos apoye con la movilización y difusión, digamos, de esta iniciativa legislativa popular en su entorno social, en su entorno laboral, en su entorno familiar, que pueda también difundir este mensaje, que llegue a otras personas y que y que estas personas también se movilicen, ya sea para acercarse al punto de recogida, ya sea para acercarse a esa movilización, o que ellas mismas, ellos mismos, ellas mismas, puedan recoger en su círculo cercano firmas. Bueno, la política del miedo tiene que ver con este discurso ultra y anti-inmigración dentro de las instituciones que ha calado tanto y que presenta a la comunidad migrante como una amenaza y un problema social y nacional. El trabajo de Vox y de la derecha de este país es crear alarma social y extender la idea de que hay que tener miedo a las personas migrantes. Su política es esparcir miedo para generar odio. Miedo y odio de que vengan a quitarte lo tuyo, tu trabajo, tu casa, de que te borren, como por ejemplo las personas trans excluyentes creen que las mujeres trans las van a borrar, este tipo de miedos irracionales, como de que los blancos vayan a desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? Fake news que solo sirven para solventar una identidad basada en la superioridad de unos sobre otros y para mantener ese lugar de supremacía, creo yo. Sabemos que las personas migrantes vienen aquí por necesidad, huyendo del hambre, de las guerras, y de hecho ya trabajan aquí sin ser vistas, sin ser parte de la economía, sin ser parte de la política de este país, sin derechos ni reconocimiento social y desprotegidos ante los riesgos laborales y la explotación. Eso es un hecho. En la pandemia esto se vio de manera crítica además, pero pues Europa y España solo se conmueven cuando son ucranianos de ojos azules los que piden asilo y refugio. Mi nombre es Jason García, soy parte de Conciencia Afro, una organización cultural que lleva más de 5 años trabajando por la visibilización y difusión de las creaciones artísticas de la comunidad africana y afrodescendiente que residimos en la Ciudad de Madrid y en toda España. Espacio Afro es el nombre del centro cultural que acabamos de abrir en la calle Cáceres 49, un centro cultural que se quiere convertir en el hogar de las artistas, les artistas de la comunidad africana y afrodescendiente, pero también de otras comunidades migrantes y racializadas. También se quiere convertir en un hogar para las personas que de alguna manera están comprometidas con el reconocimiento y la defensa de los derechos de las personas pertenecientes a las comunidades migrantes y racializadas. En ese sentido, es por esto que nuestro espacio se ha comprometido con la iniciativa legislativa popular impulsada por Regularización Ya y otras organizaciones. En ese sentido, nos comprometimos con siendo partícipes de la creación de este festival, porque creemos que desde el ámbito de la cultura también nos tenemos que comprometer con la defensa de los derechos de uno de los grupos sociales más vulnerabilizados, como es el de las personas migrantes en situación administrativa irregular. Por eso es importante también que nuestras voces, nuestras demandas desde Regularización Ya lleguen a otros lugares donde nosotros ya no podemos llegar, y que después de un proceso largo de trabajo, pues es natural, digamos, y normal que haya un cierto cansancio, ¿no? Entonces, aunque esta demanda y esta iniciativa nos ilusiona y nos está movilizando de una manera inesperada, la verdad, y que nos hace pues entretejer, digamos, entre distintos territorios, entre distintos colectivos, y hemos visto el apoyo de muchísima gente para esta recogida de firmas, aún hace falta que la sociedad se implique en ello y que aporte desde el lugar que pueda, ya sea pues eso, ¿no? Recogiendo poquitas firmas que pueda hacerlo desde sus lugares. Pero es importante también, al margen de la firma, que es imprescindible, que se haga una movilización, pues aunque sea lo mínimo, ¿no? Poco a poco vamos sumando y vamos tejiendo hacia un objetivo grande e importante. Hola, Has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y... Snorkel. Y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Hola, somos Beatriz Cepeda y... Enrique Aparicio, del podcast Puedo Hablar, y estaremos este domingo en la Maratón de Podcast por la regularización ya. Nos hemos animado a participar primero porque grabamos con Gabriela Viener y fue una experiencia muy enriquecedora. Nos explicó en qué consistía esta campaña de regularización ya y vamos, no tuvo que pasar ni un solo segundo para que nos convenciera de formar parte de una iniciativa como esta, porque creemos que es importante y si podemos poner un granito de arena para colaborar, pues ahí estaremos. Además, nosotras somos las primeras que vamos a ir a aprender de todas las invitadas que nos van a explicar, ellas mejor que nadie, cómo es vivir en España siendo una persona migrante, una persona sin papeles, una persona sin derechos, y qué podemos hacer las demás para mejorar y, si es posible, revertir con esa petición popular su situación, que es horrible. Nos vemos el domingo. Mire, escogimos este formato podcast para este evento porque estamos muy solas, esa es la verdad. Y no conseguimos que nuestras luchas sean sexys, masivas, que estén en los medios, que estén en boca de los políticos, que sean hegemónicas como el feminismo. Sabemos que esa indiferencia y frialdad y falta de apoyo tienen que ver con el racismo que sufrimos diariamente. A nuestras manifestaciones antirracistas suele ir gente de la comunidad migrante y muy pocas personas de fuera de ella. Por eso se nos ocurrió la brillante y estrambótica idea de aliar dos cosas que parecían lejanas: los podcasts como fenómeno de éxito y de público actual y la campaña por la regularización de 500.000 migrantes a través de esta ILP y la recogida de firmas por todo el territorio, que va lenta porque la gente no se enrolla, porque aún no se habla como debería hablarse de su urgencia en los medios, porque el tema de la migración les da prurito anal, porque es incómodo, porque prefieren mirar a otro lado. Y bueno, con este festival, ¿qué puede salir mal con esta idea que se nos ha ocurrido? Bueno, todo puede salir mal, pero también puede salir bien. Es un experimento, así... Así es la vida, ¿no? Dependemos de las personas blancas, españolas, europeas, con DNI, con papeles, para conseguir completar las firmas. Dependemos de una ley, dependemos del Congreso, o lo que es peor, dependemos del PSOE. Parece imposible, ¿no? Bueno, pues, hagamos lo posible. Se va a hablar de muchas cosas muy interesantes. Se va a hablar de antirracismo, cómo se mezcla con el feminismo. Se va a hablar sobre la regularización, por qué es importante. Bueno, se va a hablar de muchos temas en un modo también más ligero, ¿no? Porque también desde los colectivos antirracistas a veces ponemos un tono más académico, por decir así, pero la necesidad, digamos, de hablar en otros lugares, en otros espacios a los que la gente no está familiarizada con ciertos términos, digamos, o con ciertas situaciones, pues a nosotras también nos empuja a hablar de otra manera, a descomplejizar, digamos, nuestro lenguaje, lo que permite también que el discurso antirracista, que es imprescindible y es eje, ¿no?, de este festival, de este primer festival de podcast en directo, llegue también a personas que están interesadas, que no han profundizado en el tema y que, bueno, se les pueda dejar ahí la semillita del antirracismo, porque para cambiar esta sociedad es imprescindible tener una mirada antirracista. Otras formas, digamos, de contar lo que es el antirracismo, cómo es vivir en España siendo una persona racializada, siendo una persona migrante, y bueno, muchas intersecciones que, por decirlo así, ¿no?, que tenemos las personas racializadas en este territorio. La emisión en vivo se va a escuchar en dos espacios, en directo, con público en la sala, en La Maliciosa y en el espacio Afro. La Maliciosa, que es el nuevo espacio de la librería del colectivo Traficantes de Sueños, que queda en la zona de Embajadores, muy cerca del otro espacio desde donde emitiremos, que es el espacio Afro. En La Maliciosa será el día sábado y en el espacio Afro el día domingo. En streaming se va a ver por el canal de YouTube de la librería Traficantes y a través de sus redes sociales, así como las redes sociales de Espacio Afro también. a través de los podcasts de todas las invitadas o de todas las que podamos, y de las radios libres que se van a enganchar a la emisión para que el mundo lo sepa. Bueno, animo a escuchar la emisión del Festival de Podcast en Vivo Rebuya porque se enterarán mejor de la campaña, tendrán ganas de involucrarse, de firmar y conseguir firmas. Esperamos que después de esto todas sean voluntarias porque la lucha contra el racismo, la lucha contra el racismo es tarea de todes. Hola, somos Ana Garrigue y Carmen Urbita, las autoras del podcast Las hijas de Felipe, donde exploramos y rescatamos vidas y rincones olvidados de los siglos XVI y XVII. Y nos parecía absolutamente necesario participar en este festival de podcast en torno a la petición de regularización ya, porque desde nuestra disciplina y nuestra investigación somos muy conscientes del silenciamiento histórico que se ha hecho siempre de las personas racializadas y inmigrantes, y creo que también es muy importante sacar a la luz cuáles son las raíces ideológicas que todavía persisten detrás del racismo que sigue operando en las instituciones españolas. Hablamos de derechos para todas y todos. El respeto de los derechos fundamentales de las personas que vivimos en este territorio, ya que la irregularidad impide y excluye de a un acceso efectivo y reconocimiento de derechos sociales en general, ¿no? Laborales, educación, salud, etcétera. Y además que una regularización permite quitar esa opacidad, digamos, que existe en delitos como la explotación laboral y situaciones de trata, etcétera. En este territorio existen 500.000 personas en situación administrativa irregular, de las cuales un 60% son mujeres. Por lo tanto, también queremos apelar, digamos, al movimiento feminista, a ese apoyo de esta ILP, porque somos también las mujeres las que sufrimos una vulneración más profunda, no únicamente por ser mujeres, sino también por estar en una situación irregular, por la invisibilidad en la política pública, ¿no? Al final existe cerca de 500.000 de personas fuera del radar de las instituciones y de la planificación de servicios públicos, lo que supone un déficit, ¿no?, que es urgente de corregir. Y ya que las personas en situación irregular no existen administrativa ni estadísticamente, no se puede generar ninguna política pública, ¿no?, que responda a esas necesidades. No queremos políticas de carácter securitista en términos de persecución y criminalización, sino en términos de políticas sociales que mejoren la vida de las personas en situación administrativa irregular. Os animo a todas, a todos y a todes a seguir la emisión del festival, tanto de manera presencial, yendo el sábado al Ateneo de la Maliciosa, o viniendo al Centro Cultural Espacio Afro el domingo. También podéis seguir la emisión por el streaming, por la cuenta de YouTube de Traficantes de Sueños. Y bueno, aquí os esperamos y a seguir luchando por la regularización. También apelamos a la memoria e historia de España migrante, ¿no? Vivimos en un mundo de movilidad, separando, digamos, de todo lo que es un análisis antirracista, por decir así, de la migración, porque obviamente no es igual migrar de países del sur a migrar de países del norte al sur. Pero al margen de eso, la migración es parte de la historia de este mundo, ¿no? La gente ha migrado y migrará a lo largo de la historia, y los flujos migratorios se deben a distintas situaciones, ¿no? A catástrofes ambientales, a movimientos económicos, a razones humanitarias, a cambios políticos, que en eso tiene cierta responsabilidad, mucha de ella, Europa. Pero al margen de esto, España ha sido un país de migración, ha ha sido un país que ha migrado durante muchísimas épocas de su historia y por lo tanto es importante tener esa memoria e historia de migrante, ¿no? No es ajena a España, a los procesos migratorios y en muchos momentos de su historia pues ha sido también un país de origen de migración, ¿no? Entonces apelamos a esa memoria colectiva y de reciprocidad que cuando España y los países y los ciudadanos españoles necesitaban estar y residir en otros lugares por el motivo que sea, en Latinoamérica en este caso y en África, siempre se les ha abierto las puertas, ¿no? Muchas gracias a Marita Zambrana, Gabriela Biener, Jason García y a las compañeras de los podcasts Sangre Fucsia, Puedo Hablar y Las Hijas de Felipe.